Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa el día de hoy. Ya estamos en martes 6 de septiembre. Martes 6 de septiembre de 2016 y nuestro programa 159 en lo que va del presente año. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Y bueno, comenzamos este programa el día de hoy haciendo un acuerdito, recordándonos a todas, a todos, que Invenciones de Quietud y Movimiento de Thalía Falconi y Federico Valdés, en una coproducción de México, de Argentina y Ecuador, estará presente el jueves 8 y viernes 9 de septiembre en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30. Entrada general $8 y estudiantes $4. Invenciones de Quietud y Movimiento, con personajes que se despojan, se desdoblan, se enmascaran y conviven en un espacio de tiempo recursivo. Este, amigos y amigos, es un espectáculo realizado con el motivo de celebrar 5 años de una alianza fructífera, ciertamente, de colaboración artística. Se trata de una selección, de una reelaboración de piezas breves que abarcan temporalmente el trabajo de la compañía desde sus inicios hasta el presente, incluyendo una pieza nueva. La creación y la dirección de Thalía Falconi y Federico Valdés, la coreografía de Thalía Falconi, la música original pertenece a Federico Valdés y la interpretación la hacen Federico Valdés y Thalía Falconi nuevamente. La iluminación de Carolina Puig, cabeza títere en aproximación Liliana Mador, asistencia técnica Miguel Denis y Santi Arrengifo y la producción general Ella y el Otro Producciones. Recordemos entonces que para este día jueves 8, viernes 9, el Teatro Variedades abre sus puertas para recibir a Invenciones de Quietud y Movimiento de Thalía Falconi y Federico Valdés. Bien, ustedes saben un poco nuestra línea de música, se va por el lado de la música ecuatoriana, de lo contemporáneo, a pesar de que una que otra vez también invitamos a voces como, qué sé yo, Cesaria Évora, como Alberto Cortés, como Fabio, como la voz realmente inconfundible de Bocelli, en fin. Esta mañana, para esta mañana, voces también, como la de Mariela Condo, una voz ecuatorianísima, composiciones del maestro Milton Arias, Fernando Cilio, Leonardo Cárdenas, Giovanni Mera, que realmente ustedes las están ya identificando, las están reconociendo, y por supuesto, claro que nos gusta, claro que nos gusta. Bueno, empezamos entonces nuestra parte musical. Oiga, Diego Torres, qué canciones tan bellas tiene. Y esta en particular creo que viene justo para este día, justo para este momento. Diego Torres y Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudo. durará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar de intentar, aunque ya la mañana con 9 minutos, amigas, amigos. Bien, pues tenemos una invitación acá y se trata de la inauguración de la muestra de cine japonés Anime. Eso será el día miércoles 7, el día de mañana. Queremos agradecer a nuestra compañera Laura Godoy. Bueno, el día miércoles 7 a las 19 horas en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicada en la Isabela Católica y Madrid, pues con entrada libre, estará el estreno de gala de Mairo Maeda. Es conocida como un genio en la industria. Previamente ha creado los únicos efectos visuales artísticos en la televisión, Gantz Tsuzuki como director, y esta fantasía oriental, ¿no?, gala, que es creada con la imaginación inigualable de Maeda, y por supuesto su profundo conocimiento de los mitos y las antiguas civilizaciones. Y el documental Light Up Nippon, cuyo objetivo fue animar con fuegos artificiales japoneses las zonas afectadas por el terremoto y el tsunami en el este de Japón hace 5 años, recuerdan ustedes. Organizado por la Red de Cine Clubes de Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, con el apoyo de la Embajada de Japón. Bien, esta es una invitación entonces, amigas y amigos, para el miércoles 7 en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Politécnica Salesiana. El día de hoy tenemos una invitación, pues queremos hablar de cuán importante es cuando cada vez las noticias, los registros de cánceres de piel, de cánceres de epidermis, justamente porque exponernos realmente al sol por largos ratos, pues a lo mejor no es tan bueno para nuestra salud, ya se lo ha dicho en otras ocasiones también. Estamos en espera, esperemos unos pocos minutos simplemente a la experta para que nos hable de qué tan positivo es, digámoslo así, utilizar estos bloqueadores solares, ¿no? Bloqueadores solares, es decir, estos que nos ponemos para que nada nos entre en la piel. Pero, bueno, hay algunas, ahora que las redes sociales, que el internet, pues, está a nuestro alcance, fíjense ustedes, hay un bombardeo de información sobre cualquier tema, ustedes lo saben. En breves minutos, entonces, estaremos ya con nuestra entrevistada. Hasta tanto, quiero comentarles que la Fundación Teatro Nacional Sucre también nos hace otra invitación, y esta tiene que ver con valses y boleros, ¿no? Con el grupo Yavirac. El coordinador de esta actividad es David Cunalata y se presenta la segunda temporada de conciertos de Yavirac, que arranca en el escenario de la oficina con el segundo concierto entre valses y los boleros. La oficina, por supuesto, es un espacio artístico, ¿no? Es un espacio artístico, así es que no me miren con ojos de te equivocaste, no. La oficina es un escenario nuevo que tiene Quito y pues ahí se dará este concierto. Entre valses y boleros, este es un recital en el que la agrupación presentará lo más variado de estos géneros musicales. Más información ya les damos, de un segundito más. Para compartir y para que usted se anime, comparta con su familia, comparta con sus amigos y esté realmente presente en este concierto del grupo Yavirac. 9:14, está ya con nosotros nuestra primera invitada, vamos a recibirla con música. Sí, Mariela Condo de Ecuador, Trencito Azul, y enseguida pues iniciamos nuestra conversación. Thank you. Si los guambritos sienten que... sus ojos se quieren cerrar... es porque pronto llegará... trotando un caballito azul... sobre su lomo viajarán... a la tierra de los sueños, despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Ya estamos con nuestra primera invitada. Se trata de Vanessa Calero. Ella es especialista en pieles. Hace un momento yo comentaba este hecho de que ciertamente más cifras conocemos del daño que produce la acción del sol en las pieles. Muchos de nosotros nos encanta exponernos al sol, ir a la playa, quedarnos mañanas, tardes enteras. Qué lindo es el color bronceado en la piel. Pero más allá de eso, ¿qué repercusión tiene sobre nuestra salud? Bienvenida, Vanessa. Cuéntanos un poquito. Yo conozco que tú tienes una especialización hecha en Madrid, ¿cierto? Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, buenos días, un placer estar con vosotros y comentaros un poquito la importancia que es protegernos del sol. La verdad es que es bastante importante que nos tengamos que proteger durante los 365 días del año, porque las radiaciones ultravioletas prácticamente incluso en los días nublados nos va a afectar. Existen las radiaciones UVA, UVB e incluso las radiaciones infrarrojos. Entonces, es importante utilizar un factor de protección durante los 365 días que nos cubra acerca de estas radiaciones que os comento, además que sea resistente al agua, de textura ligera. Es importante eso también porque vamos a estar todo el día con él. Bueno, a veces podríamos pensar que el bloqueador solar, digamos, este nos cubre contra todo, ¿no? Uh-huh. ¿A qué hora deberíamos usar un bloqueador solar? ¿Solo por verano? ¿Solo cuando vamos a la playa? ¿O resulta que debería ser ya un componente diario para nuestro cuidado? Exactamente, debería ser un componente diario. Porque, como os comentaba, las radiaciones ultravioletas están durante todo el día, durante todos los días del año. Entonces, e incluso las radiaciones UVA traspasan el cristal, ya, eso es bastante importante, por lo cual va a generar radiaciones en nuestra piel y van a generar alteraciones celulares. Entonces, es importante que el protector nos proteja de eso, ¿no? Incluso existen protectores solares que tienen factores bioprotectores de colágeno que va a prevenir ese envejecimiento prematuro de la piel, así como manchitas, arrugas y pérdida de elasticidad. Ahora podríamos pensar que este tema es intrascendente. Podríamos pensar que pues este tema tiene que ver solamente con un asunto de vanidad o solamente con un asunto de mujeres, uh-huh. ¿no? Una cuestión cosmética, Pero sabemos que no, que esto tiene que ver directamente con salud, inclusive llegar a cánceres de piel, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad es que los dos tipos de radiaciones que comento puede generar cáncer de piel, melanomas, a causa de las alteraciones celulares que existe y se producen los radicales libres, que es lo que nos da un poquito de miedo, ¿no? Ese tema de los radicales libres, que incluso, como os comentaba, existen protectores que protegen de un 99% de esos radicales libres. En cuanto un poquito a la vanidad, creo que tenemos protectores para todo tipo de necesidades. Es importante que la crema hidratante tenga protección solar, y en caso de que no tenga, incluso existen protectores que tienen un poquito de color, ¿no? Un poquito de color. Entonces nos aplicamos el protector y ya está, como estamos protegiéndonos como una base, del sol. Como un exactamente, maquillaje, es como un maquillaje. Entonces nos estamos ya protegiendo del sol y también tenemos ya ese color que nos gusta, ¿no? Ir un poquito morenitas, un poquito bronceadas, pero es importante que... Ahora, ¿qué pasa en el caso de personas como nosotros, como Andrés, como mis compañeros, como quien habla, pues que pasamos realmente más bien todo el día en oficina? ¿Es necesario utilizar un protector solar? Como que no. Sí, porque existe incluso algunas lámparas halógenas que generan una serie de radiaciones fluorescentes que nos puede producir alteraciones celulares en la piel. Mira, entonces, usted, es importante que el factor de protección, cuando vayáis a ver a uno, tenga que poner que nos protege de las radiaciones ultravioletas, es decir, UVA o UVB, e incluso de los infrarrojos, que se denomina IRA. Entonces, protectores como los de UV Defense sí que protege acerca de todo ese tipo de radiaciones que incluso dentro de la oficina o del hogar nos puede producir algún tipo de alteración celular. Realmente, pues esto es nuevo, ¿no? Saber que una pantalla de una máquina, saber que una lámpara también nos puede producir estos daños. Normalmente asociamos a estos daños de piel con el sol directamente, ¿no? Claro. Es que la verdad es que los rayos ultravioletas penetran hasta en la primera y segunda capa de la piel, pero los infrarrojos van a penetrar hasta en la tercera capa de la piel. Entonces va a generar esa alteración, esa oxidación de las células. Entonces eso es importante también protegernos y como os comentaba, durante los 365 días del año, incluso una loción, si es de textura ligera, de efecto toque seco, resistente al agua, al sudor, va a ser muy fácil llevarlo, ¿no?, durante todo el día. Y también es importante que sea no comedogénico, es decir, que no obstruya los poros de la piel, porque al no tener textura grasa, no va a obstruir los poros, nos va a generar impurezas, puntos negros, que es algo que también a las mujeres nos preocupa mucho. Interesante información esta mañana con nosotros, Vanessa Calero, especialista en piel. Y una consulta más, Vanessa. Cuando compramos estos bloqueadores, vemos muchas veces alguna información que dice, por ejemplo, factor 15, otro factor 50, otro factor... ¿Qué es esto? ¿Qué ¿De significa, qué se trata? ¿Verdad? ¿Qué significa? Eso significa el tiempo que ese producto necesita para hacer efecto. Es decir, imaginemos que un tipo de piel, por ejemplo, la nuestra, que somos un poco morenitas, tarda como 20 minutos más o menos en reaccionar al sol sin ningún tipo de protección solar. Entonces, si nosotros compramos un factor de protección 15, eso significa que nos va a proteger 15 veces más de lo que tardaría nuestra piel en reaccionar al sol, es decir, como 5 horas más o menos. Pero va a depender del tipo de piel. Una piel blanquita va a necesitar más tiempo de protección solar, ¿no? Incluso el factor de protección mucho más alto que una piel morena. Hablamos de que 50 sería el tope. Sí, el 50 sería el tope, que sería como más o menos 16 horas de protección. Hablando en porcentaje, estaríamos hablando de un 98% de protección acerca de las radiaciones ultravioletas. Queremos agradecerle a Vanessa Calero por esta información que nos da esta mañana. Ciertamente, pues uno de los cuidados que debemos tener a diario es con nuestra piel, ¿no? Con nuestra piel, usar productos que tengan todas estas garantías, ¿no? Porque lo otro es eso también. Es decir, no podemos usar lo que mi amiga me recomienda, como las medicinas, ¿no? Lo que mi amiga me recomienda, lo que aquel se puso. Todos necesitamos realmente de un especialista que nos diga, que nos asesore qué es lo que va mejor con nuestra piel, con nuestro rostro. Efectivamente, también es un consejo que yo os doy, que os fijéis que en el protector solar ponga que está recomendado por la Fundación de Cáncer de la Piel. Si está recomendado por la Fundación, es un factor de protección que efectivamente cumple con todos los requisitos indispensables para que nos proteja de las radiaciones ultravioletas. Como os comentaba, el de UV Defense cumple con todos estos requisitos y la verdad es que es bastante, bastante bueno. Bien, esta mañana pues con nosotros Vanessa Calero y vamos a invitarle próximamente a ver si podemos hablar un poquito más y más a fondo de lo que significa el cáncer de piel, justamente por exposición al sol o a estas lámparas que tanto usamos en el día a día, ¿no? Vamos a ver si es que vamos a agendarlo. Y miren ustedes, hay una cantidad de empresas, digamos así, de emprendimientos que son totalmente ecuatorianos, ¿no? Sí, bueno, existen, hay empresas que incluso son de fuera, pero tienen los productos específicos aquí, como es la línea, por ejemplo, de Level, que tiene toda esta línea de UVA Defense y todos los protectores muy buenos para la piel. Nosotros nos alegramos por los emprendimientos ecuatorianos, ¿no? Por la industria ecuatoriana, de eso se trata. Es decir, como lo repetimos siempre, la gente ecuatoriana es gente de lucha, gente de emprendimiento, de creatividad, por supuesto, y cada vez más, gente como pues nuestra invitada de hoy, Vanessa Calero, especialista en piel, muy joven ella, ya no muy tanto, enterada. No tanto. Es parte de cuidarse. Es parte de cuidarse, hay que protegerse del sol, por eso tengo la piel así. Mil gracias, Vanessa. A vosotros. Esperamos tener la oportunidad nuevamente de compartir algo más de información sobre estos temas de salud, que si bien, pues, no los ponemos muy en cuenta en nuestro diario vivir, son también importantes. Mil claro gracias. Que sí, a vosotros. 9:28, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más. Uno de los compositores contemporáneos es el maestro Milton Arias, y de él precisamente vamos a escuchar La Ascensión. Thank you.

apoyar en temas de educación a través del uso de las tecnologías. Esta empresa se llama Cuestionarix y ellos han permitido que miles de jóvenes ahora tengan la capacidad de poder entrar a las universidades a través de la democratización de la tecnología, que es algo que está al alcance de varios jóvenes del país y pues ahora seguirá escalando a varios países de la región. Entonces, maravilloso es poder encontrar estas oportunidades y eso es lo que queremos ahora resaltar, tener una plataforma en la cual miles de emprendimientos jóvenes, miles de empresas que ya están trabajando por mucho tiempo puedan en realidad poder ser parte de este nuevo movimiento. Daniela, por favor, hagamos un poquito un recorrido desde los inicios. Yo recuerdo, tuvimos la oportunidad de estar con ustedes también en la primera edición del Premio Inspira y era todo una novedad. Por supuesto. Muchos jóvenes querían realmente tener este Premio Inspira. Sí, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues al final una de las grandes oportunidades es que este premio les brinda una gran plataforma. Al ser parte de esta alianza con la Cámara, aquellos emprendimientos que salen seleccionados pueden tener un gran capital social. Definitivamente ellos pueden seguir avanzando y poder visibilizar, como les comentaba previamente, la opción de que estos emprendimientos que normalmente están a veces recién iniciando, que están no tienen muchas posibilidades de tener una gran visibilidad, justamente es donde nosotros les potenciamos. Además, brindarles muchas herramientas, eso es parte de los, digamos, de los premios y uno de los incentivos para que estas empresas con impacto puedan realmente participar. Básicamente el premio es casi $18,000 en tanto en capital social como en asesorías y en una capital semilla. Entonces eso también es un incentivo que les permite además poder aplicar a esta propuesta. Ustedes han hecho un seguimiento desde la primera edición. ¿Qué pasó con los muchachos que participaron? Porque ciertamente un grupo ganó. Así es. ¿No? Un grupo ganó. Pero quedaron otros con grandes iniciativas también. ¿Qué pasó con todo este potencial humano que tiene Ecuador? Totalmente. Tenemos el gusto de poder ver cómo varios de estos finalistas también aprovecharon al máximo. Uno de ellos fue GoRainy. Ellos igual son una plataforma que a través de la tecnología ellos están enfocándose en difundir aquellas opciones turísticas que normalmente no están visibles, que son más bien en un turismo comunitario de los diferentes pueblos. Y ellos aprovecharon mucho, tuvieron grandes oportunidades de conversar con Richard desde la Cámara, con varios empresarios, para poder tener mayor retroalimentación. Y pues durante este año ellos han tenido mucha visibilidad, han podido ser parte de procesos de incubación. Con nosotros les pudimos asesorar y ellos han estado participando en varios concursos nacionales e internacionales. Y en realidad ha sido una oportunidad y una experiencia maravillosa para estas empresas que están viendo que esta es una nueva forma de verdad de hacer negocios. En esta nueva edición, en la segunda edición, ¿cuál es el papel, cuál es el aporte de la Cámara de Industrias y Producción? Bueno, la Cámara aporta sustancialmente con toda su visualización, además dentro de los premios del capital humano, ¿no? Hay una afiliación a la Cámara durante 12 meses, que eso es un gran plus. Obviamente también la exposición en la gala de los 80 años de la Cámara, entonces se tendrá un video institucional del ganador y eso les permitirá pues visibilizarse con todos estos los grandes empresarios del país para que conozcan a este nuevo futuro, este nuevo camino. Habrá una serie de asesorías, sesiones de mentorías y pues desde Impacto también les ofrecemos un espacio de coworking para que durante 3 meses esta empresa pueda trabajar con nosotros, tenga todos los beneficios que nosotros brindamos a nuestros miembros, tener ampliar su red de contactos, poder tener espacios de conversación, diferentes alianzas. Entonces, es una oportunidad que les da, es una plataforma maravillosa para estos emprendimientos. Esta mañana con nosotros Vanessa Calero, amigas, amigos, desde Impacto. Es que la Cámara de Industrias y Producción junto a Impacto ya están listos con la segunda edición de Premio Inspira. Ciertamente una iniciativa que, diríamos así, ha levantado polvareda. Todos están con los ojos, la mirada y la atención puestas en esta segunda edición. Ahora, Vanessa, si es tan amable, pues, ¿quiénes pueden participar? Perfecto. A los requisitos para este premio es que estén mínimo, tengan un año de constitución. que el modelo de negocio sea innovador y tenga un enfoque de impacto social y ambiental. Eso quiere decir que al final estén resolviendo un problema que se encuentra dentro de nuestra sociedad, que encuentra algún reto que esté solucionando a través de un producto o servicio y que esté constituido acá en el Ecuador. Entonces es a nivel nacional la búsqueda de esta empresa. Bien, para este próximo sábado sabemos que ustedes ya tienen otro emprendimiento. Es tan amable, coméntenos. Sí, justamente, digamos, Impacto es parte de un movimiento global de empresas que se denominan Empresas B, y Impacto es la primera empresa B del Ecuador, y justamente con este interés de poder motivar a que nuevas empresas, nuevos emprendimientos nazcan desde su origen con este ADN, nosotros estamos trayendo en alianza con otra organización que es Coinnovar en Guayaquil, que es una organización hermana, con el apoyo también de la CAF y el BID, traemos al evento que se llama Multiplicadores B. Y este evento busca justamente conocer más sobre este movimiento global de empresas, que lo que buscamos al final es redefinir el éxito empresarial, tener un modelo sostenible económico que es totalmente válido, pero además tener un beneficio hacia temas sociales, hacia temas ambientales, dentro de nuestro core, dentro de nuestro mayor, de nuestro ADN como empresas. Entonces, el día sábado en Impacto tendremos este evento que se llama Multiplicadores B, y pues estamos abiertos a que las diferentes personas, y no solo empresarios ni emprendedores, sino gente que está en la academia, gente que quiere ser consultor, gente que está queriendo saber sobre este nuevo movimiento global, que sea parte, van a estar Sebastián Rodríguez, que es el director de expansión del Sistema B desde Chile, va a estar también Maremila Correa, que ella maneja el tema de Academia B, que es todo el tema de la forma de educar a un nuevo tipo de empresas, y pues estaremos gustosos de poder encontrarnos con todas estas personas que creemos que hay una nueva forma de ser empresa. Mil gracias, Daniela Peralvo Lupera ha estado con nosotros esta mañana. Felicitaciones, pues ya adelante, ¿no? Ecuador necesita precisamente de emprendimiento, de lucha, de creatividad, totalmente, ¿sí? De poner buena energía en las cosas que hacemos, y de esta manera todas y todos sacaremos a nuestro país mucho más arriba de lo que ya está. Totalmente, muchas gracias por la invitación, y pues sin más, cualquier información pueden encontrar en nuestra web www.impacto.net, y estamos a las órdenes y nos estaremos viendo próximamente. Es la casa de ustedes. Buenos días, Daniela, mil gracias por estar con nosotros. Amigas, amigos, las 9:44 a.m. y nosotros seguimos con música. Y pues para esta hora de la mañana, Fernando Cilio, otro de aquellos compositores de los buenos, músicos ecuatorianos además, interpreta Cocada.